Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 18. Obsesión. En respuesta al consejo de experimentados orientadores, la agrupación en la cual Alexandre prestaba valiosa colaboración, se reunía en determinadas noches fijadas anticipadamente para atender los casos de obsesión. Era necesario reducir tanto como fuera posible la heterogeneidad vibratoria del ambiente, lo que obligaba a la dirección de la casa a limitar el número de encarnados en los servicios de beneficio espiritual. Ese capítulo de nuestras actividades me impresionaba sobremanera, razón por la cual después de obtener el permiso de Alexandre para acompañarlo en el trabajo, le pregunté con la curiosidad habitual. Según la acepción exacta del término, ¿los obsesos son mediums? El instructor sonrió y expuso. Mediums, amigo, todos lo somos, incluso los desencarnados. Si nos elevamos somos intermediarios del bien que procede de lo alto, y cuando caemos en el desequilibrio somos portadores del mal que recogemos en las zonas inferiores. Sin embargo, el obseso, más allá de ser un médium cuyas energías están alteradas, casi siempre es un enfermo que representa una legión de enfermos invisibles para la mirada humana. Por eso mismo, en todas las circunstancias constituye un caso especial que demanda mucha atención, prudencia y cariño. Recordé entonces algunas conversaciones que había escuchado entre los compañeros encarnados, cooperadores asiduos con el esfuerzo de Alexandre y de otros instructores, y agregué, por lo que usted manifiesta comprendo las dificultades que rodean a los problemas alusivos a la curación. No obstante, tengo presente el optimismo con que nuestros amigos aluden a la situación de los obsesos, que serán traídos para tratamiento. El generoso mentor mostró una sonrisa paternal y manifestó. Por el momento ellos no pueden ver más allá del acto presente del drama multisecular de cada uno. No tienen en consideración que tanto el obseso como el obsesor son almas, que vienen de muy lejos, estrechamente ligadas en cuanto a las perturbaciones, que les son peculiares. Nuestros hermanos encarnados se comportan con acierto al entregarse al trabajo con entusiasmo, porque los esfuerzos motivados por la generosidad dan por resultado un bien que queda indeleblemente registrado en la esfera espiritual. Aún así, deberían ser moderados en las promesas, que aluden a la mejora inmediata en el terreno físico, a fin de no formular juicios prematuros en ningún caso, porque es muy difícil llegar a identificar a la verdadera víctima desde la limitada perspectiva del cuerpo terrestre. Después de una breve pausa continuó. También observé el exagerado optimismo de los compañeros, y he notado que algunos de ellos, los más imprudentes, llegaban a hacer promesas formales de curación a las familias de los enfermos. Claro que serán enormes los beneficios que reciban los enfermos, pero, así como debemos apreciar el buen ánimo, nos corresponde desaprobar el entusiasmo desbordado y sin rumbo. ¿Ya conoce todos los casos? Le pregunté. Todos, respondió Alexandre sin dudar. De los 5 que constituirán el motivo de la próxima reunión, solamente una joven revela posibilidades de mejoría a corto plazo. Los demás, simplemente se harán presentes para recibir el auxilio, a fin de evitar el agravamiento de las pruebas inevitables. Por considerar muy interesante la mención que hacía especialmente, le pregunté. ¿Contará la joven con una protección diferente? El instructor sonrió y explicó. No se trata de protección, sino de esfuerzo propio. El obseso, además de ser un enfermo que representa a otros enfermos, por lo general también es un ser repleto de torturantes problemas espirituales. Si le faltara firmeza de voluntad para la autoeducación, es decir, para ejercer disciplina sobre sí mismo, tendría elevadas probabilidades de prolongar su condición de sufriente más allá de la muerte. ¿Qué le sucede a un hombre indiferente al control de su propio hogar? Sin dudas lo asediarán mil y un problemas en el curso de cada día, y acabará derrotado, convertido en juguete de las circunstancias. Imagínese ahora que ese hombre indiferente esté rodeado de enemigos, que él mismo creó, de adversarios que acechan incluso sus gestos más insignificantes, impulsados la mayoría de las veces por siniestros propósitos. si no abriera los ojos a la realidad de la situación para empuñar las armas de la resistencia y valerse del auxilio externo que le prestan sus amigos, por lógica permanecerá esclavizado. Esta definición es válida para un elevado porcentaje de los casos espirituales que estamos tratando. Con todo, no representa la característica exclusiva de las obsesiones en el orden general. Existen, asimismo, arduos procesos de rescate en los que, después que fueron apartados los elementos perturbadores y afines con las sombras, persisten los entornos expiatorios. Por lo tanto, en todos los acontecimientos de tales características, no se puede prescindir de la adhesión de quienes son los interesados directos en obtener la cura. Si el obseso está satisfecho en la posición de desequilibrio, habrá que esperar hasta el final de su ceguera, hasta que se reduzca su rebeldía, o hasta que se aparte de la ignorancia que le oculta la comprensión de la verdad. Ante obstáculos de esa clase, aunque seamos convocados con fervor por aquellos que aman particularmente a los enfermos, nada podremos hacer como no sea sembrar el bien con vistas a la cosecha del futuro, sin ninguna expectativa de frutos en lo inmediato. El instructor hizo un breve intervalo en la conversación, y como notó que subsistía mi necesidad de explicaciones, prosiguió. La joven a la que me referí se ha propuesto el restablecimiento de sus fuerzas psíquicas. Ha luchado intensamente contra las embestidas de entidades malignas, poniendo en acción todos los recursos de que dispone en el terreno de la oración, el autodominio, la meditación. No está a la espera del milagro de la curación sin esfuerzo, y a pesar de que padece una terrible persecución por parte de seres inferiores, ha estado asimilando toda clase de ayuda que los amigos de nuestro ámbito envían hacia su círculo personal. Por consiguiente, la diferencia entre ella y los otros consiste en que mediante el empleo de sus propias energías entrará, aunque lentamente, en contacto con nuestra corriente de auxilio, en tanto que los demás continuarán, como todo lo hace suponer, en la pasividad de los que abandonan por propia voluntad la lucha edificante. Comprendí la explicación y esperé a que llegara la noche de socorro a los obsesos, tal la denominación que Alexandre daba a ese tipo de servicio. No habían transcurrido muchos días cuando, acompañando al instructor, ingresé con sumo interés en el conocido recinto. El grupo era reducido. Alrededor de la mesa había dos médiums, seis hermanos experimentados en el conocimiento teórico y en el tratamiento de los problemas espirituales, y además estaban los obsesos, que recibirían tratamiento. Los enfermos eran cinco, y presentaban características especiales. Dos de ellos, una señora relativamente joven y un caballero maduro, mostraban gran inquietud. Otros dos, ambos jóvenes, hermanos de sangre, parecían completamente imbéciles, y por último nos detuvimos en la joven a la que Alexandre se había referido, víctima de un asedio al que mantenía bajo control con decidido esfuerzo. Las entidades inferiores que rodeaban a los enfermos eran numerosas. Ninguna de ellas registraba nuestra presencia a causa del bajo nivel vibratorio en el que se mantenían, pero se sentían a gusto debido al contacto con los compañeros encarnados. Intercambiaban impresiones con gran interés, y a través de las conversaciones dejaban percibir sus terribles proyectos de ataque y venganza. Seguí atentamente sus movimientos cuando me sorprendió la llegada de dos amigos de nuestro ámbito, a quienes los obsesores miraron con cierto recelo. Son nuestros intérpretes para el diálogo con las entidades acosadoras, manifestó Alexandre para mi conocimiento. Dada la condición en que se encuentran, pueden ser vistos por ellas y al mismo tiempo mantener un estrecho vínculo con nosotros. Atento a la serenidad con que nos sonreían, sin participar de la conversación directa con los instructores de nuestra esfera que estaban presentes, oí que mi orientador explicaba: ya están en posesión de las instrucciones precisas para los trabajos de esta noche. Los seres desencarnados que se habían congregado en el lugar provocaban una penosa perturbación, pero en cierto modo corrigieron su lenguaje a partir del momento en que vieron a los dos misioneros. Por el cambio que se produjo constaté que ambos ya eran conocidos de todos. Uno de los obsesores que daba evidentes señales de crueldad, le dijo discretamente a uno de sus compañeros: Están llegando los predicadores. Ojalá que no nos vengan con mayores exigencias. No sé qué es lo que desean estos ministros, respondió el interlocutor con cierta ironía. Al fin de cuentas, los consejos y el agua solo se le dan a quien los pide. Parece que han invitado a los de la mesa para que nos cansen, hasta que desistamos de nuestros propósitos, de hacer justicia por nuestras propias manos. Las palabras se las lleva el viento, adujo el otro. A esa altura, los nuevos amigos comenzaron la conversación con las entidades de las sombras. Uno de ellos se dirigió a una señora desencarnada que se hallaba en lamentables condiciones, ligada a uno de los obsesos, que parecía víctima de idiotez, y con bondad le dijo: «Con que entonces, hermana, parece haber mejorado, está más fuerte. Muy bien». Ella estalló en una crisis de llanto. No obstante, el misionero prosiguió sin inquietarse: «Cultive la calma. La venganza agrava los crímenes cometidos. Para restablecer la felicidad perdida, amiga mía, es necesario olvidar el mal. Mientras abrigue pensamientos de odio no podrá alcanzar la mejoría que desea. La cólera persistente se convierte en un permanente estado de destrucción. No conseguirá organizar los elementos de la paz interior hasta que perdone de corazón». «Eso es casi imposible», respondió la interpelada. «Este hombre ultrajó mi ideal de mujer, me lanzó la corrupción, se burló de mi suerte, transformó mi destino en una sucesión de calamidades. ¿No es justo que ahora pague? ¿No predican que el Padre es justo? Pues bien, yo no veo al Padre, por lo tanto debo hacer justicia empleando mis propias fuerzas». Como el adoctrinador desencarnado la miraba compadecido, murmuró: «¿Y si usted fuese mujer? Póngase en mi lugar y piense cómo procedería. ¿Estaría dispuesto a disculpar a los malvados que le arrojaron lodo al corazón? ¿Cerraría las puertas de la memoria al punto de anestesiar los más bellos sentimientos de su carácter? No lo creo. ¿Usted reaccionaría como estoy reaccionando yo? Deberían establecerse condiciones para el perdón. Y la condición que impongo, en mi carácter de víctima, es que mi verdugo experimente también el sarcasmo de la suerte. Él arruinó mi vida y volvió al mundo. Se preparó para una vida regalada de consideraciones sociales. Se graduó para conquistar la estima ajena. ¿Y lo que me debe a mí? ¿Acaso, en el pasado, no he sido yo también digna del respeto general? ¿No me dediqué a una existencia laboriosa y honesta con el firme propósito de servir a Dios? Acompañaba la discusión con gran interés, admirando la individualidad que diferencia a cada ser humano incluso más allá de la muerte del cuerpo. El intérprete de nuestra esfera la contemplaba sin alterarse, y agregó: «Todas sus consideraciones, amiga mía, son aparentemente muy respetables. Pero, en todos los desastres que nos ocurren, nos cabe analizar con serenidad el porcentaje de nuestra participación. Solamente en rarísimas situaciones podríamos exhibir de hecho el título de víctimas. En la mayoría de los acontecimientos de esa naturaleza tenemos nuestra parte de responsabilidad. No podemos evitar que el ave de rapiña cruce los aires delante de nuestra propia cara, pero sí podemos impedir que construya su nido sobre nuestra cabeza». En ese punto la interlocutora, herida en su susceptibilidad, ratificó con aspereza: «Sus palabras son el resultado de su sermón religioso. Yo busco justicia». Y con una risa irónica concluyó: «Me refiero a la justicia que predicó Jesús». El misionero no se alteró ante el sarcasmo del gesto que acompañó a aquella manifestación ingrata y, bondadosamente, le dijo: «La justicia. ¿Cuántos crímenes se practican en el mundo en su nombre? ¿Cuántos hombres y mujeres hay que al procurar hacer justicia por sí mismos no hacen otra cosa que incentivar la tiranía del yo? ¿La hermana se refiere al divino maestro? ¿Qué clase de justicia reclamó el Señor para él cuando lo condenaron a la humillación de la cruz? En ese sentido, amiga, el Cristo nos dejó normas que no debemos olvidar. El maestro se mantenía vigilante en todos los actos alusivos a la justicia para con los otros. Defendió los intereses espirituales de la comunidad hasta la suprema renuncia. Sin embargo, En ocasión de su juicio guardó silencio y conformidad hasta el fin. Naturalmente, con esa actitud el maestro no tuvo la intención de restarle consideración al servicio sagrado de los jueces rectos del mundo carnal, sino que prefirió adoptarla de modo de dejar establecido un modelo de prudencia para todos los discípulos de su evangelio en las más diversas situaciones. Tratándose de los intereses ajenos, hermana, debemos ser rápidos en la legítima justificación. Mientras tanto, cuando los asuntos difíciles y dolorosos atañen a nuestro yo, conviene moderar los impulsos de reivindicación. No siempre nuestra visión incompleta nos deja percibir el tamaño de nuestra propia deuda, de modo que en la duda es lícita la abstención. ¿Cree que Jesús tenía alguna deuda que lo hiciera merecedor de la sentencia condenatoria? Él conocía el crimen que se estaba perpetrando y poseía sólidas razones para reclamar el socorro de las leyes. No obstante, prefirió guardar silencio y perdonar, esperándonos en el campo de la auténtica comprensión. El maestro, por encima de él, ojo por ojo, de los antiguos principios de la ley, enseñó él, amaos los unos a los otros, y lo puso en práctica invariablemente. Confirmó la legalidad de la justicia, y al mismo tiempo proclamó la procedencia divina del amor. Demostró que será siempre heroico el acto de defender a los que se lo merecen, pero se abstuvo de hacer justicia por sí mismo a fin de que los seguidores de su doctrina aprendieran a valorar la prudencia humana, así como también la fidelidad divina en lo relativo a los problemas graves de la personalidad, de modo de evitar los desvaríos que las pasiones del yo pueden desencadenar en los caminos del mundo. Ante la vehemente y admirable argumentación, la interlocutora enmudeció bajo una fuerte impresión. Alexandre, que seguía también las explicaciones del intérprete, me dijo conmovido. El trabajo de esclarecimiento espiritual a los seres que han desencarnado, demanda de nosotros mucha dedicación y afecto. Es preciso saber sembrar en la tierra abandonada de los corazones desilusionados, que se marchan de la tierra en medio de tempestades de odio y angustia desconocidas. Dice el libro sagrado que en el principio era el Verbo. También aquí, ante el caos de los espíritus desdichados es necesario utilizar el verbo en relación con el principio de la verdadera iluminación. No podemos crear sin amor, y solamente cuando nos preparemos debidamente habremos de edificar con éxito nuestro mundo interno, a fin de que alcancemos la vida eterna. La entidad que con tanto criterio había sido aleccionada permaneció en silencio y me puse a observar entre los presentes en el recinto a la señora todavía joven, que daba muestras de mucha irritación, al punto que había sembrado la preocupación entre los amigos encarnados. Diversos perseguidores invisibles para la mirada terrestre se mantenían a su lado y lo hacían objeto de terribles perturbaciones. Sobresalía entre ellos un infeliz obsesor de modales crueles, que estaba adherido a lo largo de su cuerpo, de modo que dominaba todos los centros de su energía orgánica. Observaba, asimismo, la lucha de la víctima que procuraba resistir, aunque su esfuerzo era poco menos que inútil. Mi bondadoso orientador percibió mi extrañeza y explicó, «André, este es un caso de posesión completa». Y dirigiéndose al intérprete, que había hecho la refutación unos momentos antes, le recomendó que entablara un breve diálogo con aquel temible perseguidor, a fin de que yo me formara mi propio juicio sobre el caso. Al sentirse tocado por la diestra de nuestro compañero, que irradiaba afecto, el desventurado gritó, «¡No! ¡No! ¡No me venga a enseñar el camino del cielo! Conozco mi situación y nadie podrá detener mi brazo vengador. No deseamos forzarlo, hermano», manifestó el amigo con una serenidad asimilada del Evangelio. «Tranquilícese. Mientras alimente propósitos de venganza se castigará a sí mismo. Nadie lo molesta, salvo su propia conciencia. Usted forjó con sus propias manos las cadenas que lo someten a la inquietud y al dolor. Nunca», increpó el desventurado. «Nunca. ¿Y ella?», acompañó la pregunta con una horrible expresión y continuó, «¿Usted, que pregona la virtud, justifica que se someta a la esclavitud a hombres libres? ¿Cree en el derecho a que se construyan barracas para humillar a los hijos del mismo Dios? Esta mujer fue perversa con todos nosotros. además de mi impulso vengador, vibran de odio otros corazones que no le dan descanso. La perseguiremos donde quiera que vaya. Esbozó un gesto siniestro y prosiguió. Por un simple capricho vendió a mi esposa y a mis hijos. ¿No es justo que sufra hasta que me los restituya? ¿Cómo vamos a admitir que Jesús, el Salvador por excelencia, elogie el cautiverio? Nuestro intérprete objetó con mucha calma. El maestro no aprobaría la esclavitud. No obstante, amigo, nos recomendó el perdón recíproco, sin el cual nunca saldremos del lodazal de nuestras faltas. ¿Quién de nosotros, antiguos huéspedes de la carne, podrá exhibir un pasado sin crímenes? En este momento sus ojos revelan la culpa de una desdichada hermana. Sin embargo, su alma, hermano, permanece alucinada por el huracán de la rebeldía. En consecuencia, su memoria está desequilibrada y no puede recuperar todos los recuerdos de su trayectoria. Dado que no le es posible recordar el pasado con exactitud, ¿no sería más razonable esperar, en su caso, al veredicto del juez magnánimo? ¿Cómo alguien juzgará y hará justicia por mano propia, si todavía no puede evaluar la dimensión de las deudas que debe pagar? El rebelde parecía más firme a raíz de los argumentos que oía, de modo que lejos de capitular en su posición de perseguidor, respondió con aspereza: para los más débiles, sus consideraciones pueden llegar a ser valiosas. Pero no para mí, que conozco las sutilezas de los predicadores de su esfera. No cederé en mis propósitos. Mi situación no se resolverá mediante simples palabras. Nuestro compañero comprendió la terquedad del antagonista y, apiadado de su ignorancia, con tono fraterno continuó: no se trata de sutileza sino de buen sentido. Por otra parte, no deseo privarlo de las justificaciones de naturaleza individual, en vista de los vigorosos lazos que vinculan su influencia con la mente de la víctima. No obstante, apelo a los sentimientos generosos que todavía vibran en su corazón, a fin de que reconozca que sin las disculpas recíprocas no existe posibilidad alguna de saldar nuestras deudas. En general, el acreedor exigente es ciego para con sus propios compromisos. El reclamo que usted hace, en esencia, debe de ser legítimo. No obstante, cause extrañeza el proceso de cobranza, en el cual no descubro ninguna ventaja, puesto que sus actitudes de vengador, además de profundizar sus llagas interiores, lo vuelven antipático a los ojos de todos sus compañeros. Probablemente, el obsesor haya sentido que había sido herido muy hondo en su vanidad, y guardó silencio. Mientras tanto, el intérprete se volvió hacia nosotros para consultar a mi orientador sobre la conveniencia de que le diera una ayuda magnética a ese desventurado, de modo que sus reminiscencias pudiesen abarcar algunas escenas del pasado lejano. Alexandre opinó: no sería oportuno ampliar sus recuerdos. No conseguiría comprender. Antes de que se brinde mayor auxilio a su entendimiento, le es necesario el sufrimiento. Aprovechando una pausa más extensa que se produjo entre todos, observé detenidamente a la pobre obsesa. Acosada por entidades agresivas, su cuerpo parecía haberse convertido en la vivienda del perseguidor de mayor crueldad. Él ocupaba su organismo desde el cráneo hasta los pies y le imponía tremendas reacciones en todos los centros de energía celular. Hilos muy sutiles pero vigorosos los unían a ambos y, mientras el obsesor nos presentaba un cuadro psicológico de satánica lucidez, la desventurada mujer mostraba a los colaboradores encarnados la imagen opuesta, que revelaba angustia e inconsciencia. ¡Sálvenme del demonio! ¡Sálvenme del demonio! Gritaba sin cesar, causando conmoción entre los compañeros ubicados alrededor de la humilde mesa. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo terminará mi suplicio? Con sus ojos desmesuradamente abiertos, como si estuviera observando enemigos ocultos a la vista común, se puso a gritar con desesperación después de breves instantes de silencio. Todos llegaron del infierno. Están aquí. Están aquí. ¡Ay! ¡Ay! Sus gemidos se asemejaban a prolongados silbidos estertóreos. En consideración a mi expectativa, el instructor me aclaró: esta joven señora presenta un doloroso caso de posesión. Desde la infancia ha sido perseguida tenazmente por adversarios del pasado. No obstante, mientras estaba soltera, en el ambiente de protección creado por sus padres, consiguió, en cierto modo, sustraerse casi íntegramente al ascendiente de los persistentes enemigos, si bien percibía su influencia de manera menos manifiesta. Más adelante llegaron las responsabilidades del matrimonio, etapa en que por lo general las mujeres asumen una cuota mayor de sacrificios, y ya no pudo resistir. Después del nacimiento de su primer hijo cayó en una postración más intensa, lo que dio ocasión a los desalmados perseguidores, y desde entonces padece penosas pruebas. Iba a continuar con la exposición de nuevas cuestiones relacionadas con el caso, pero el amistoso instructor me hizo ver que la reunión de auxilio por parte de los encarnados comenzaría en ese preciso instante. Nos correspondía aportar nuestra vigilancia fraternal. Gratamente sorprendido, observé las emisiones magnéticas de quienes se habían congregado allí para dar cumplimiento a una tarea de socorro, impulsados por la más sagrada intención de caridad redentora. Nuestros técnicos en cooperación avanzada se valían del abundante flujo de fuerzas beneficiosas para implementar sorprendentes modalidades de asistencia, no solo a los obsesos sino también a los desdichados perseguidores. Entre todos los enfermos psíquicos, la joven valiente a la que nos hemos referido era la única que lograba aprovechar nuestro auxilio en un 100%. Yo notaba su persistente esfuerzo para reaccionar contra el asedio de los peligrosos elementos que la acosaban. Envuelta en la corriente de nuestras vibraciones fraternas, había recuperado la normalidad orgánica plena, aunque con carácter temporal. Se sentía en paz, casi feliz. A pesar de mantenerse en actividad, Alexandre me llamó para que prestara atención a ese hecho. Esta hermana, manifestó el orientador, con certeza va en camino a su curación. Comprendió a tiempo que la medicación, cualquiera que sea, no lo es todo en el problema del imprescindible restablecimiento del equilibrio físico. Sabe ahora que el socorro que le dispensamos representa, para el enfermo que desea restablecerse, un elemento que debe asimilar. Por eso desarrolla toda su capacidad de resistencia y colabora con nosotros en su propio beneficio. Obsérvela. En efecto, al sentirse amparada por nuestra amplia red de vibraciones protectoras, la joven emitía un vigoroso flujo de energías mentales, al mismo tiempo que expulsaba las ideas malsanas que los desventurados obsesores habían depositado en su mente y, a continuación, absorbía los pensamientos regeneradores y edificantes que nuestra influencia le ofrecía. Con un gesto significativo, Alexandre aprobó mi minucioso examen y reiteró: «Solo el enfermo que voluntariamente se convierte en médico de sí mismo consigue su curación efectiva». En el doloroso cuadro de las obsesiones, el principio es análogo. Si la víctima capitula sin condiciones ante el adversario, se entrega por completo y se convierte en poseída luego de haberse transformado en un autómata a merced del perseguidor. Si su voluntad es frágil y vacilante, se habitúa a la persistente acción de los verdugos y se envicia dentro de un círculo de irregularidades que es muy difícil de remediar, pues pronto se convierte en un polo de poderosa atracción mental para sus acosadores. En tales casos, nuestras actividades de asistencia se hallan casi completamente circunscritas a meros trabajos de socorro, con vistas a resultados a largo plazo. No obstante, cuando encontramos un paciente interesado en su curación, que asimila nuestros recursos y los aplica a favor de su propia edificación moral, podemos pronosticar triunfos inmediatos. El instructor se quedó en silencio, mientras que por mi parte proseguí con la observación de los servicios que se desarrollaban en el recinto. El adoctrinador encarnado, un compañero noble y sincero, era el centro de una escena singular. Su tórax se había convertido en un foco radiante, y cada palabra que salía de sus labios era comparable a un haz de luz que iba directamente al blanco, fuese este los oídos perturbados de los enfermos o el corazón de los perseguidores crueles. Sus palabras eran, en efecto, de una sugestiva sencillez, si bien la sustancia de los sentimientos que las generaba despertaba asombro por su sublimidad, su elevación y su belleza. Al notar mi estupor, Alexandre me socorrió con una explicación. Nos encontramos en una escuela espiritual. El adoctrinador humano es el encargado de transmitir las lecciones. Usted puede registrar que para enseñar con éxito no basta con conocer las materias del aprendizaje y comunicarlas. Ante todo es necesario sentirlas y experimentar los efectos de su sustancia dentro del corazón. El hombre que predica el bien debe practicarlo, si no desea que el viento arrastre sus palabras, como el simple eco de un tambor vacío. El compañero que enseña la virtud y al mismo tiempo es portador de las cualidades del virtuoso, comunica a través de su palabra una carga de magnetismo positivo e instala principios espirituales en las almas que lo escuchan. Si le faltara esa característica, en la mayoría de los casos el adoctrinamiento resultaría intrascendente. Al ver ese panorama significativo, expuesto en el análisis que el instructor había realizado a través de sus elucidaciones, comprendí que la propagación por medio del ejemplo no constituye un fenómeno puramente ideológico, sino un hecho científico basado en las manifestaciones magnéticas de la mente. Con excepción de la pobre hermana, que estaba poseída, en aquel momento los demás obsesos estaban liberados de la influencia directa de los perseguidores. Mientras tanto, salvo la joven que reaccionaba valerosamente, el resto presentaba una singular inquietud, pues cada uno ansiaba vincularse de nuevo al campo de atracción de sus verdugos. En realidad, nuestros auxiliares les habían arrancado los verdugos y los habían expulsado de aquellos cuerpos enfermos y atormentados. No obstante, en los interesados en la recuperación física y psíquica prevalecía una actitud de ausencia interior, de modo que permanecerían espiritualmente alejados de las enseñanzas que el adoctrinador encarnado, respondiendo al influjo de los mentores de las regiones más altas, suministraba con admirable sentimiento. La actitud de tales pacientes era de insatisfacción y de ansiedad. Se diría que no soportaban estar separados de los obsesores invisibles. Habituado a enfermos que al menos aparentemente demostraban propósitos de curación, me causó extrañeza la disposición mental de aquellos que estaban reunidos en ese reducido grupo, delante de nosotros, tan lamentablemente indiferentes a la medicación que la espiritualidad les ofrecía como una ofrenda de amor. Alexandre percibió mi sorpresa y me hizo una observación. En general, el 90% de los casos de obsesión que se registran en la corteza de la Tierra presenta problemas dolorosos e intrincados. Casi siempre el obseso padece una penosa ceguera en relación con su propia enfermedad. A consecuencia de su estancamiento en el personalismo, no atiende el llamado de la verdad y se transforma en una presa fácil e inconsciente, aunque responsable, de peligrosos enemigos provenientes de las zonas donde predominan las actividades incivilizadas. Es común que se verifiquen casos de tal naturaleza, debido a los lazos vigorosos y profundos del afecto mal orientado, o a los aborrecibles vínculos del odio que en todas las circunstancias derivan de la confianza desequilibrada que se convierte en un monstruo. El generoso orientador hizo una larga pausa mientras verificaba las tareas que se llevaban a cabo. A pesar de las absorbentes obligaciones de aquel momento, como si deseara socorrerme mediante lecciones inolvidables extraídas de la lucha práctica, prosiguió. Por este motivo, André, aun para el psiquiatra que han recibido el esclarecimiento del espiritismo cristiano, la mayoría de los casos de esta índole son francamente desconcertantes. En virtud de los ascendientes sentimentales, cada uno de estos problemas exige una solución diferente. Además, es imprescindible advertir que nuestros compañeros encarnados solo analizan una cara de la cuestión, cuando cada uno de los procesos de estas características presenta infinitos aspectos relacionados tanto con el pasado de los protagonistas encarnados como con el de los desencarnados. Ante el obseso determinan, apenas, una necesidad urgente, el alejamiento del obsesor. Pero, ¿cómo podrán cortarse de un momento para otro, cadenas seculares forjadas por los compromisos recíprocos que generó la vida en común? ¿Cómo pretender la separación de seres que se aferran uno al otro con ansiedad porque comprenden que en el dolor de semejante unión reside, precisamente, el precio del rescate indispensable? Con todo, aunque son raros, No faltan los casos de liberación prácticamente instantánea. En ellos vemos el desenlace de un laborioso proceso redentor, o bien, encontramos al enfermo que ejerce violencia sobre sí mismo a fin de abreviar la curación necesaria. Al examinar la magnitud de los obstáculos que atentan contra el restablecimiento completo de los enfermos psíquicos, consideré, se desprende entonces que Alexandre no me dejó terminar. Interrumpió mi inoportuna intromisión a fin de responder, ya sé qué va a decir. Al constatar las dificultades que enunció para el aprendizaje espontáneo, usted pregunta si no será infructífero nuestro trabajo, y si no sería más efectivo dejar al obseso librado a su propia suerte. Sin embargo, esta opción es un contrasentido. Si usted todavía estuviese encarnado en la tierra, y viese a su amado hijo en condiciones preagónicas, absolutamente desengañado de la medicina humana, ¿tendría valor para abandonarlo al curso libre de las circunstancias? ¿No confiaría en algún recurso inesperado de la providencia divina? ¿No aguardaría con ansiedad la respuesta favorable de la naturaleza? ¿Quién está afincado en la intimidad del corazón de un hombre, que es nuestro hermano, para manifestar con certeza matemática si reaccionará contra el mal o dejará de hacerlo, si aspira al reposo o al trabajo activo? Por consiguiente, no podemos enunciar un argumento intelectual para eludir nuestro deber de asistencia fraternal al ignorante o al que sufre. Urge dar cumplimiento a nuestra parte de obligación inmediata, convencidos de que la construcción del amor es también una obra del tiempo. Ninguna palabra, ningún gesto o pensamiento que pertenezca a los servicios del bien, se pierde. Comprendí la excelencia de esa enseñanza y me mantuve en silencio. Mi orientador retornó a la cooperación activa en los trabajos que se realizaban, de modo que me puse a examinar a los enfermos psíquicos mientras el adoctrinador encarnado proseguía en su esclarecedora tarea de evangelización. La joven que reaccionaba contra el peligroso ataque de los habitantes de las sombras demostraba relativa normalidad en su organismo físico. Era comparable a quien organiza todos sus recursos defensivos para preservar el equilibrio de su casa. Mientras tanto, los demás mostraban lamentables condiciones orgánicas. La desventurada poseída presentaba serias perturbaciones que partían del cerebro y se extendían hasta los nervios lumbares y sacros. Asimismo, era notoria la completa desorganización del centro de la sensibilidad, además de un lamentable relajamiento de las fibras motoras. Tales desequilibrios no solo estaban de manifiesto en el sistema nervioso, sino también en general en las glándulas y en los diversos órganos. En los demás obsesos los fenómenos de degradación física no eran menores. Dos de ellos revelaban raras intoxicaciones en el hígado y en los riñones. Otro mostraba un evidente desequilibrio en el corazón y en los pulmones, con tendencia a la insuficiencia cardíaca asociada a un avanzado principio de tuberculosis. Mientras examinaba atento aquellos alarmantes cuadros clínicos, el orientador encarnado de la Asamblea, intérprete de importantes benefactores de nuestro medio de acción, esparcía a través de abundantes radiaciones el amor cristiano y la sabiduría evangélica, con absoluta fidelidad al Cristo y a la siembra de la caridad, de la luz y del perdón. En una demostración de su cuidado para con mi preparación en las actividades constructivas, Alexandre se aproximó y me dijo: observe el servicio de la legítima fraternidad. No tenemos el milagro de las transformaciones repentinas ni la promoción inmediata a las regiones de mayor elevación para quienes se hallan en el terreno inferior. La tarea es de siembra, dedicación, persistencia y vigilancia. No se pueden cortar en un instante los grilletes de muchos siglos, como tampoco se edifica una ciudad en un día. Es indispensable ir desgastando las cadenas del mal con perseverancia, y practicar el bien con ánimo evangélico. Los servicios llegaban a su término. Percibí que mi orientador volvía a predisponerse para nuestra conversación, de manera que le expuse mis observaciones y le pregunté después, en relación con los trastornos fisiológicos que pude verificar, ¿a los enfermos psíquicos debería considerarlos también como enfermos del cuerpo? Exactamente, afirmó el instructor. El desequilibrio de la mente puede determinar la alteración general de las células orgánicas. Es por este motivo que las obsesiones casi siempre están acompañadas de síntomas muy dolorosos. Las intoxicaciones del alma determinan las enfermedades del cuerpo. Antes de que yo pudiese volver a mis preguntas, percibí que los amigos de la Tierra cerraban la reunión definitivamente. Se había interrumpido la cadena magnética de defensa. Noté sorprendido que la joven resuelta y firme en la fe había conseguido considerable mejoría, mientras que la poseída iba a retirarse sin haber obtenido ningún cambio en su estado. Observé a los otros tres enfermos, tan pronto como se cortó la corriente de vibraciones benéficas que se había establecido en el recinto, volvieron a atraer intensamente a los verdugos invisibles a cuya influencia estaban habituados, lo que demostraba el escaso aprovechamiento. Valiéndome de la oportunidad, me acerqué a Alexandre, de modo de no perder sus lecciones alusivas al asunto, y le pregunté: ¿cuáles son las conclusiones finales en relación con el tratamiento de los obsesos? Él sonrió antes de responder. En cada una de nuestras actividades de socorro siempre hay un inmenso aprovechamiento, aun cuando su dimensión no sea apreciable para la mirada común. Cualquier enfermo de esa naturaleza, que esté dispuesto a cooperar con nosotros para su propio bien, y colabore decididamente a favor del restablecimiento de sus actividades mentales, en un proceso que tienda a la renovación de la vida según el Cristo, puede esperar asimismo la recuperación de la salud relativa del cuerpo terrestre. Con todo, si ese ser ruega la asistencia de Jesús con los labios, pero no abre su corazón a la influencia divina, no debe esperar milagros de nuestra colaboración. Podemos ayudar, socorrer, contribuir, esclarecer, pero no podemos improvisar recursos cuya organización es un trabajo que atañe exclusivamente a los interesados. Me causa pena el cuadro clínico que presentan los desventurados obsesos, opiné fuertemente impresionado. Qué dolorosa es la condición física de cada uno de ellos. Así es, así es, contestó el instructor. El problema de la responsabilidad no se circunscribe a enunciar palabras. Es una cuestión vital en el trayecto de la vida. A fin de preservar a sus hijos de los peligros del envilecimiento, Dios creó las herramientas de la cultura religiosa, de modo que las almas despierten a la glorificación inmortal. No obstante, son raros los hombres dispuestos a respetar los designios de la religión, pues no tienen en cuenta voluntariamente que hasta las más insignificantes faltas, así como los más mínimos vicios, quedan impresos en el alma y demandan reparación. Usted observa aquí a unos pobres obsesos en un concreto proceso de tratamiento, pero olvida que innumerables seres encarnados, a pesar de que hayan sido informados por la religión en cuanto a las necesidades del espíritu, se dejan dominar por un apego vicioso al campo de las sensaciones de diverso orden, y contraen deudas en la medida que asumen compromisos pesados y arrastran a otros compañeros a sus aventuras poco dignas, forjando así lazos consistentes que se convertirán en torturantes dramas obsesivos en el futuro. Luego de sonreír paternalmente agregó: ¿usted qué desea? Es cierto que debemos trabajar tanto como esté a nuestro alcance por el bien del prójimo, sin embargo no podemos eximir a nuestros semejantes de las obligaciones contraídas. El servidor fiel no es el que se conmueve cuando contempla las desventuras ajenas, ni el que las observa con actitud impasible con el pretexto de no interferir en la labor de la justicia. Ni el sentimentalismo enfermizo ni la indiferencia disfrazada de cortesía construyen el bien. El auténtico trabajador es el que ayuda sin omitir el equilibrio necesario, el que contribuye mediante el trabajo benéfico que esté a su alcance, consciente de que su esfuerzo refleja la voluntad divina. Alexandre no podía ser más claro. Comprendí sus instructivas elucidaciones, aunque al notar que los enfermos se retiraban con la protectora vigilancia de sus familiares, que los esperaban en la entrada, pregunté una vez más: amigo, ¿y si consiguiésemos apartar definitivamente a los perseguidores implacables? En mi condición de antiguo médico en el mundo reconozco que en estos enfermos psíquicos, las enfermedades de las que son portadores no se hallan circunscriptas a la mente. Con excepción de la joven que reacciona positivamente, los demás revelan extraños desequilibrios del sistema nervioso, con trastornos en el corazón, en el hígado, en los riñones y en los pulmones. Admitamos que se obtuviera la conversión de los verdugos que los atormentan. Recuperarían después la normalidad orgánica. ¿Lograrían el retorno a la salud plena? Alexandre meditó por algunos minutos antes de responder, y después manifestó: André, el cuerpo de carne es como un violín que se confía a un artista, en este caso el espíritu encarnado. Es indispensable preservar el instrumento de los gérmenes destructores tanto como protegerlo de los ladrones. ¿Observó a la joven que hace todo cuanto puede por protegerse del mal? ¿Ha caído bajo los golpes de los perseguidores, que asedian despiadadamente su corazón, no obstante, como quien atraviesa una larga y peligrosa senda sobre un abismo, confiado en la protección de Dios, ella recurre a la oración una y otra vez, se analiza a sí misma y aprovecha las posibilidades que tiene a su disposición de modo de no perturbar su orden interior. En la tentación de la que es víctima, esa hermana tiene la prueba que la redime. Por consiguiente, con el heroísmo silencioso de su trabajo ha iluminado a sus propios perseguidores, y los induce a la meditación y la disciplina. Como puede ver, esa luchadora sabe preservar el instrumento que se le confió y, convertida en la doctrina de hora de sus propios verdugos mediante el ejemplo de resistencia al mal, transforma a sus enemigos y se ilumina a sí misma. Con una colaboración de esa naturaleza, el problema de la curación resulta altamente facilitado. Sin embargo, no se verificará lo mismo con aquellos que no son precavidos en la defensa de su instrumento corporal. Si abandonamos el violín simbólico al que hemos aludido en las manos de los malhechores, puede resultar semidestruido, y aunque sea devuelto a su legítimo dueño no podrá cumplir el trabajo de la consonancia de los sonidos con la misma precisión de otro tiempo. Un Stradivarius puede ser auténtico, pero si sus cuerdas están rotas no habrá intérprete que extraiga de él una música armoniosa. Como vemos, los casos de obsesión son naturalmente complejos, y para resolverlos no podemos prescindir de la cooperación directa de los interesados. Comprendo, exclamé. A continuación, en virtud de la larga pausa que el instructor imprimió a la conversación, acoté. Supongamos, por consiguiente, que los perseguidores se rediman, que se aparten definitivamente del mal camino, después de haber maltratado el organismo de sus víctimas durante largo tiempo. En ese caso, ¿obtendrán ellas el restablecimiento inmediato? ¿Recuperarán el equilibrio fisiológico integral? Con la bondad que lo caracteriza, Alexandre respondió: he observado situaciones de esa clase y cuando se producen, los antiguos verdugos se transforman en amigos, que ansían reparar el daño que han hecho. Algunas veces, mediante la ayuda que reciben de los ámbitos superiores, consiguen el restablecimiento de la armonía orgánica en aquellos que soportaron su inhumana influencia. Aún así, en la mayoría de los casos, las víctimas ya no consiguen devolver el equilibrio a su cuerpo físico. Entonces, su salud será deficiente hasta que lleguen al sepulcro. Pregunté, fuertemente impresionado. Por supuesto, aclaró Alexandre tranquilamente. Y observando mi gran desconcierto, el orientador agregó: su asombro está relacionado con el criterio de análisis humano, que todavía es deficiente. El perseguidor, reconocido como tal entre los compañeros encarnados, puede revelar modificaciones, pero tal vez la supuesta víctima no se haya convertido. En la obsesión, las dificultades no son unilaterales. El eventual alejamiento del perseguidor no siempre significa que se haya extinguido la deuda. En cualquier lugar del universo, André, recibiremos invariablemente de acuerdo con nuestras propias obras. El tema sugiere importantes y aleccionadoras cuestiones, pero otras obligaciones nos reclamaban. Alexandre se dispuso a partir y se despidió afectuosamente de los cooperadores. Lo acompañé en silencio, meditando acerca de la infinita magnanimidad que evidenciaban hasta las más ínfimas determinaciones de la justicia divina.